Hoy vamos a meternos de lleno en la novela que, allá por 1997, nos presentó a un personaje que básicamente reinventó el thriller moderno. Así es. Tenemos aquí un montón de apuntes sobre Zona Peligrosa, el debut de Lichtenstein. Y la misión es esa, ¿no? Entender qué la hizo tan explosiva y por qué seguimos hablando de Jack Reacher hoy. Es que para entender la novela, primero hay que entender a Reacher. Todo el material que revisamos lo pinta clarísimo. Es como un fantasma. Sí, un ex policía militar de élite que simplemente vaga. Anda por Estados Unidos sin teléfono, sin casa, sin nada que lo ate. Y no es que busque problemas, o sea... Es que los problemas lo encuentran a él. Exacto, es un imán para los líos. Un imán que lo lleva, casi por azar, a un pueblito que parece sacado de una postal. Margrave, en Georgia. Y es llegar ahí y todo explota. En cuestión de minutos. Pide un café, unos huevos y de la nada está rodeado. La novela de hecho arranca con una frase ya mítica. Fui arrestado en el diner de Enos. A las 12 en punto estaba comiendo huevos y tomando café. Uf, esa frase es una declaración de principios. Totalmente. Es como decir, la normalidad se acabó. Aquí empieza el caos. Y es que choca lo mundano, ¿no? Un desayuno con la violencia del Estado. Y Margrave, que parece este pueblo americano perfecto, de repente te muestra una cara mucho más oscura. Y me encanta cómo describen el arresto. No es un simple oiga, está detenido. No, no. Es una demostración de fuerza total. Absolutamente abrumadora. Llegan un montón de patrullas, los policías con las armas en la mano. Lo tratan como si fuera, no sé, el criminal más buscado del país. Y eso ya te dice todo sobre Margrave. Es un sistema cerrado, paranoico. Un extraño como Reacher no es una persona. Es una falla en el sistema. Una amenaza que hay que aplastar. No hay presunción de inocencia ni nada. Cero. Y ahí es donde vemos el primer destello de la mente de Reacher. Podría resistirse, físicamente podría destrozarlos, pero decide no hacerlo. Levanta las manos. Su rendición es solo física, porque en su cabeza ya empezó a jugar otra partida. Una partida de ajedrez, sí. Y su primer movimiento es el silencio. El silencio total. Exacto. Y esto es un tema central que los análisis destacan mucho. El silencio como un arma, como una herramienta de poder. No es miedo. Para nada. Es pura estrategia. Él entiende que en un sistema que ya lo juzgó, cualquier cosa que diga la van a usar en su contra. Al callarse, les niega información, les niega el control, los obliga a cometer errores a ellos. Pero a ver, no es una jugada súper arriesgada. En un pueblo así, con un jefe de policía como Morrison, que se nota de lejos que es un tipo inseguro, agresivo. Claro. El silencio podría verse como que el que calla otorga, ¿no? Y ponerlo en más peligro. Es un riesgo, sí, pero es un riesgo calculado. Él está midiendo a sus oponentes. Está el sargento Baker, que parece un tipo que sigue las reglas. El profesional. Luego está Morrison, que es puro ego, pura brutalidad. Y finalmente llega el detective Finlay, que viene de Boston y parece el único competente de verdad. Ajá. Richard sabe que con Morrison no hay diálogo posible. Su silencio va dirigido a Finlay. Es la única persona que podría, digamos, escuchar a la razón. Es su forma de decir, yo no juego este juego sucio. Si quieren algo, van a tener que currárselo. Es casi como si estuviera usando su derecho a guardar silencio antes de que se lo lean. Fíjate que uno de los análisis conecta esto directamente con el caso Miranda contra Arizona. O sea, Reacher, por puro instinto y entrenamiento, aplica una táctica legal súper sofisticada. Claro. Sabe que en ese momento lo único que tiene, su única armadura, es quedarse callado. Y justo cuando parece que Finlay va a empezar a desenredar esto con lógica, la trama da un giro. De 180 grados. Totalmente inesperado. Encuentran un número de teléfono en el bolsillo de la víctima, llaman y aparece un banquero local, un tal Paul Hubble. Y el tipo llega a la comisaría y, para sorpresa de todos, confiesa el asesinato. Así, sin más. Una confesión que debería liberar a Reacher al instante. Debería. Pero no pasa. El jefe Morrison, en un abuso de poder clarísimo, decide enviarlos a los dos a una prisión estatal. Todo el fin de semana. Una decisión que no tiene ni pies ni cabeza. Es maliciosa. Y es la primera gran señal de que algo está podrido hasta la médula en Margrave. No se trata de justicia. Se trata de control. Exacto. Y ese fin de semana en la cárcel se convierte en un infierno. La descripción del ambiente es asfixiante. el olor a desesperanza, los guardias a los que no les importa nada. Y Hubble está paralizado de miedo. Ahí le confiesa a Richard que todo es mentira, que confesó para proteger a su familia. Los tienen amenazados. Y mientras Hubble se viene abajo, Richard hace lo que sabe hacer. Analizar la situación y establecer dominio. Sabe que en la cárcel ser débil es una sentencia de muerte. Y no tarda en tener que demostrarlo. No. Aparecen los chicos rojos, un grupo de suprematistas. Y es obvio que no es un ataque casual. Para nada. O sea, desde que pone un pie en esa cárcel, ya hay un contrato para matarlo. Pero, ¿él es un don nadie ahí? ¿Cómo es posible que la conspiración se mueva tan rápido para identificarlo a él como una amenaza? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que se hace Richard. El ataque es tan profesional, tan específico, que no puede ser al azar. Y él se defiende con una eficacia brutal. Un cabezazo y se acabó. Pero se da cuenta de algo aterrador. El ataque lo coordinó un guardia, Spivey. Alguien de afuera pagó para que lo mataran. Exacto. Un tipo que solo iba de paso, que solo paró a tomar un café. Tropezó con algo tan grande que quieren silenciarlo antes de que él mismo sepa qué es. La cosa ya no da para más. Por suerte su coartada se confirma y lo tienen que soltar. Pero al salir, el misterio deja de ser algo abstracto. Se vuelve algo visceral, profundamente personal. Encuentran un segundo cuerpo. Y ese segundo cuerpo es el de su hermano, Joe Richard. Uf. Los análisis que leímos marcan este momento como el punto de inflexión. Claro. Richard deja de ser una víctima de las circunstancias. Ahora él es el motor de la historia. Ya no es sobrevivir. Ahora es venganza. Hay una frase que lo resume todo. Cuando piensa en Joe, tu familia era tu unidad. Iba a defenderlo. Iba a terminar su asunto. Sea lo que sea. Es un código militar casi. La misión se vuelve personal. Y ya no se va a ir de Margrave hasta que todos paguen. Y al decidir quedarse, empieza a rascar la fachada de Margrave. Y lo que encuentra es terrorífico. La novela juega con ese arquetipo del pueblo podrido. El típico pueblo perfecto que esconde un secreto oscuro. Sí, pero va más allá. Nuestros apuntes señalan que la perfección de Margrave no es solo una fachada, es una herramienta de control. ¿Cómo una herramienta de control? ¿A qué te decires? Cada césped perfecto, cada calle limpia, todo eso lo financia una entidad, la Fundación Kleiner. Pero esa pulcritud tiene un precio. Ajá. Crea una atmósfera de martial law, de vigilancia constante. La gente, como esa señora Kleiner que está muerta de miedo, camina con cuidado. La perfección del pueblo oculta la podridumbre y a la vez mantiene a raya a la gente. Los vuelve cómplices silenciosos. ¡Qué siniestro! Mucho más que una simple tapadera. Y Richard, ahora con Finlay de su lado, que ya se dio cuenta de que esto lo supera, empieza a tirar de ese hilo. Y descubren eso. Que la Fundación Kleiner es el frente de una operación criminal gigantesca. Al principio piensan que es una falsificación normal, ¿no? Billetes que traen de otro país, de Sudamérica o algo así. Lo típico. Pero la realidad es mucho más sofisticada, casi genial en su maldad. Y ahí es donde la investigación de su hermano Joe, que trabajaba para el Tesoro, cobra todo el sentido. Él lo había descubierto. Y aquí es donde el método se pone súper interesante. No están imprimiendo billetes falsos desde cero. Eso sería fácil de detectar por el papel. Exacto. Lo que hacen es mucho más audaz. Consiguen billetes de $1. Billetes auténticos. Millones de ellos. Millones. Y con un proceso químico complejo, blanquean la tinta. Le quitan la impresión. O sea que les queda el papel moneda auténtico. El papel de la empresa Crane & Company, que es imposible de replicar. Justo. Y sobre ese papel de $1, que es perfectamente legal, reimprimen la imagen de un billete de 100. Crean una falsificación perfecta. Es brillante. Y el banquero, Paul Hubble, era la pieza clave para juntar todos esos billetes de $1 sin que nadie se diera cuenta. Es una operación de una escala que rompe con la idea del crimen de pueblo. Esto explica la paranoia, la violencia. Y la necesidad de matar a cualquiera que se acerque demasiado, como a Joe Richard, y por accidente, a su hermano. Pero la red de corrupción es todavía más profunda. Cuando Finlay, ya desesperado, le pide ayuda a un contacto del FBI, el agente Picard comete el peor error de su vida. Es la traición final. El momento en que te das cuenta de que el sistema no solo no funciona, sino que es parte del problema. Picard, el tipo que debería ser la solución, el agente federal, es uno de ellos. Él, junto con el alcalde Teal y Kleiner, secuestra a Finley y a Roscoe, una policía local que se ha vuelto la aliada de Richard. Y aquí es donde Kleiner comete el clásico error del villano: subestimar al héroe. Lo ve a Richard como un bruto, puro músculo. Lo captura y lo obliga a encontrar a Hubble, que desapareció otra vez, amenazando con matar a sus amigos. Cree que ya lo tiene. Pero Richard nunca es solo músculo. Es un estratega. El análisis describe su plan de escape como una clase magistral de táctica. Es genial. Finge un reventón del coche en plena carretera, abre un maletín lleno de dinero y lo tira todo por el aire. Crea un caos absoluto. Imagínate la escena. Billetes volando, los coches frenando de golpe, la gente bajándose a recoger el dinero, la distracción perfecta. Y en medio de esa locura, con una velocidad y una precisión de cirujano, neutraliza a sus captores, incluido al agente del FBI. Esa escena es clave, porque no solo destroza su plan, sino que usa el propio dinero de ellos, su codicia, como un arma en su contra. Es justicia poética. Y brutal. Y eso prepara el terreno para el asalto final. Un asalto que es casi una operación militar en toda regla. Richard, Finley y Hubble, que está muerto de miedo pero decidido, van a por todas al almacén de Kleiner. A rescatar a Roscoe y a la familia de Hubble. Y la confrontación es, de una intensidad brutal. Para crear una distracción, le prenden fuego a la comisaría. Para dividir a la policía corrupta, claro. Y luego, en el almacén, se desata el infierno. Un tiroteo masivo, caótico. En un lugar lleno de químicos y de millones de dólares, el clímax es literalmente una bola de fuego. El almacén, el corazón de toda la operación, arde hasta los cimientos. El dinero se hace cenizas. Logran rescatar a todos y escapan mientras el imperio de Kleiner, literalmente, se borra del mapa. Es la justicia al estilo Richard. No deja ni un cabo suelto. Pero lo que de verdad define al personaje y que queda clarísimo en esta primera novela es lo que pasa justo después. Después de la victoria. Sí. Ha vindado a su hermano, ha salvado a sus amigos, ha limpiado un pueblo entero y ha creado una conexión real con Roscoe. Y a pesar de todo, se va. Se va. No se queda a disfrutar de la paz que él mismo creó. Simplemente sigue su camino. Exacto. Y con esa decisión se sella su identidad. Es un vagabundo, un caballero andante moderno. Es un catalizador. Llega, hace justicia y se va. Imparte una justicia que el sistema no puede o no quiere impartir. Y luego desaparece. No puede echar raíces. El análisis, de hecho, destaca ese conflicto, ¿no? Entre la autonomía de Richard y el compromiso de Roscoe, que sí se queda para reconstruir. Son dos formas de vida incompatibles. Totalmente. Ambas con su propia integridad, pero no pueden coexistir en el mismo lugar. Entonces, para resumir, lo que hace a Zona Peligrosa tan potente es esa mezcla de un héroe solitario contra un sistema corrupto de arriba abajo. Esa línea finísima entre justicia y venganza. Y esa idea tan escalofriante de cómo la normalidad, lo perfecto, puede ser la mejor máscara para la oscuridad más absoluta. Sí. Y si llevamos la reflexión un poco más allá, un punto clave del material es cómo la novela nos presenta la violencia de Richard, no solo como algo justificado, sino como la única herramienta efectiva. Claro, en un mundo donde las instituciones fallan. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta interesante para pensar. En la ficción, y quizás también fuera de ella, ¿en qué punto la búsqueda de justicia por cuenta propia cruza una línea moral peligrosa? ¿Y cómo personajes como Richard moldean lo que pensamos que es ser un héroe en un sistema que a veces sentimos que ya no funciona?